El máximo dirigente Kim Jong-un, presidente del Partido del Trabajo de Corea y del Comité de Estado de la República Popular Democrática de Corea y comandante supremo del Ejército Popular de Corea, hizo visita de trabajo a la escuela primaria de huérfanos de Pyongyang, dotada en nivel supremo del ambiente educacional y las condiciones de vida. El máximo dirigente recorrió varios puntos como el edificio escolar y el albergue, y se cercioró en detalles de su construcción y los preparativos para su gestión. Alabó en haber edificado moderna y limpiamente el bloque de educación, y dijo: han hecho multifuncionales e informáticas todas las aulas conforme a las características de la unidad de educación primaria. Disponen con suficiencia de todos los implementos escolares de todo género. Las salas de educación con el patriotismo de Kim Jong-il, de organización de niños, de naturaleza, de música y de divulgación de danzas y otros, están acabadas con todo esmero. En los pasillos se ven diversos dibujos animados, pero intuitivos, científicos y eficaces. En fin, todos los espacios contribuyen para la divulgación de conocimientos. El mariscal Kim Jong-un observó la lección de lengua materna que se daba en el grupo número uno del segundo año, y con el sentimiento paternal hizo minuciosos conocimientos del método didáctico y el uso de medios de enseñanza de la maestra, de la facultad cognoscitiva de los alumnos y de la calidad de manuales y cuadernos. Él encomió lo que habilitaron el albergue conforme a la psicología de los alumnos y sin ninguna incomodidad para su vida. Y dijo que le gustaron todas las instalaciones, como el dormitorio, el comedor, la barbería y la sala terapéutica. Según la calidad de la enseñanza primaria y secundaria, se determina la de la superior y de la enseñanza integral del país. Y el atajo para el logro de la potencia de talentos también está en materializar a cabalidad la política del partido de aprecio a la enseñanza primaria y secundaria. Señaló el máximo dirigente y dio valiosas indicaciones que servirán de guía en la administración y gestión de la escuela primaria de huérfanos de Pyongyang. Él encomendó encarecidamente a todo el personal de la escuela como sigue: puesto que los huérfanos no tienen padres, consideran a nuestro partido como su único protector. Por tanto, espero que ustedes atiendan bien a ellos junto con mi alma también, para que crezcan sin sentir ninguna tristeza ni preocupación como hombres intransigentes, valientes y alegres. Este día, el estimado máximo dirigente Kim Jong-un se tomó la foto memorable junto con los huérfanos de las escuelas primaria y secundaria de Pyongyang, sus profesores y empleados y los constructores. Le acompañaron en la visita Choi Ryong-hae, miembro del presidium del Buró Político del Comité Central del Partido y vicepresidente del Comité de Estado de la República y del Comité Central del Partido. Cho Yong-won, subjefe de Departamento del Comité Central del Partido. Y Ma Won-chun, jefe de Departamento de Diseño del Comité de Estado.